Jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Volvemos a escuchar hoy el Evangelio que nos habla de la curación de un leproso. Hace unos días hemos escuchado también este milagro, esta curación, pero por el Evangelio de San Lucas. Hoy, en cambio, escuchamos este milagro, este relato, según el Evangelio, el paralelo de San Marcos. Pero es muy similar lo que se nos dice. Este leproso que se postra frente al Señor Jesús, cae de rodillas y le dice con mucha humildad: si quieres, puedes purificarme. Si quieres. Y Cristo, dice el Evangelio, conmovido, esta palabra es muy fuerte, se conmueve el Señor, siente compasión, padece junto al enfermo, se siente movilizado internamente frente a este gesto, no solamente frente a la enfermedad como tal de la lepra, sino y sobre todo conmovido por cómo el enfermo le ha pedido la curación. Con esta humildad, si quieres, postrándose en tierra, Cristo que lo toca y lo purifica, lo cura. Recordemos que la ley judía prohibía tocar a un leproso. Un sano no podía tocar a un leproso, debía mantenerse a distancia. A Cristo, digamos, poco le importa esto, toca a este hombre porque se siente profundamente conmovido, siente compasión por él. Con lo cual aprendemos cuál tiene que ser también nuestra reacción frente a alguien que necesita ayuda. Ayuda física, un enfermo, por ejemplo. Ayuda existencial. Hay personas que necesitan de ayuda existencial porque no encuentran el sentido de la propia vida, aunque estén sanas físicamente, pero están como perdidas en la vida, en el mundo, no saben para qué están, cuál es el fin. Necesitan orientación, necesitan también alguien que los escuche. Personas que necesitan, en un sentido espiritual, También cercanía por parte de nosotros, que alguien los toque, que alguien los escuche, que alguien los perdone cuando han pecado, el sacerdote cuando perdona los pecados de un fiel, de un feligrés, de un penitente, es como si tocara al enfermo, al leproso, al pecador, y de esa manera el sacerdote, mejor dicho Cristo a través del sacerdote, cura esa alma enferma, cura ese corazón enfermo, enfermo por el pecado. Pero también nosotros, acercándonos al pecador para enseñarle, para orientarlo, para escuchar, para darle luz, es como si también tocáramos esta realidad tan necesitada, la del hombre pecador. Conmovernos también y sentir compasión y tocar la pobreza, alguien que necesita en el orden material. Es decir, podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción frente a aquel que necesita? Un enfermo, un pobre, un pecador. ¿Nos conmovemos? ¿Sentimos compasión? ¿Sentimos quizás un poco de asco, de repugnancia? ¿Tomamos distancia? ¿Nos alejamos? Diciendo o pensando, bueno, esto no es mi problema, que sea otro quien cure a esta persona, o escuche a esta persona, u oriente a esta persona. ¿Cuál es nuestra reacción frente a la necesidad física, espiritual, material del prójimo? ¿Sentimos un poco de ira al ver que el otro está sufriendo y me enojo? Quizás con los familiares que no se le acercan, con el Estado, con el gobierno, que no contempla esta situación de necesidad material, por ejemplo. ¿Me enojo frente a la necesidad del otro? En Cristo no vemos enojo, no vemos ira. Vemos compasión y que se acerca y toca. ¿Estas personas me generan a mí indiferencia quizás? ¿Soy indiferente? ¿Miro para otro lado? ¿O por el contrario, como Cristo hoy, me conmuevo? Es la primera pregunta que nos podemos hacer con el Evangelio de hoy. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciono yo frente a aquel que necesita, el enfermo, el pobre, el que está perdido existencialmente en su vida, el pecador? ¿Cuál es mi reacción? ¿La indiferencia, el asco, el enojo, la ira? ¿Cómo reacciono yo? Jesús lo cura a este hombre, le dice que se presente al sacerdote y junto con este acto que además haga una ofrenda. Eso estaba estipulado por la ley de Moisés. El leproso, una vez curado, debía ir al sacerdote, quien constataba la curación, y era el sacerdote quien formalizaba la curación, y haciéndolo permitía al enfermo ya curado insertarse en la vida social, tener vida comunitaria. En eso Cristo fue respetuoso de la ley, también ofreciendo una ofrenda, un sacrificio, este enfermo ya curado. Y una última cosa que le dice al final, interesante, le dice Jesús a este hombre: no le digas a nadie, no comentes a nadie lo sucedido. ¿Pero qué hizo este hombre? Fue y le dijo a todo el mundo. A lo mejor, seguramente con buena intención, que los demás se enteren, lo bueno que es Cristo, que los demás sepan el bien que Cristo le ha hecho, la gracia que ha recibido. Pero Jesús le dijo que no lo comente a nadie. No le hizo caso a Jesús. Fue y lo comentó. Apenas se fue, dice el Evangelio. Apenas se fue. Empezó a proclamarlo a todo el mundo. No supo guardar un secreto. Cristo le dijo que nadie lo sepa, queda entre nosotros dos. No supo guardar un secreto. Falta de prudencia, falta de discreción, falta de silencio interior. Hay personas que hablan demasiado, hay personas que no saben guardar un secreto. Hay personas que a lo mejor con buena intención, pero tienen la lengua muy floja. Personas que no son reservadas, que lo que saben enseguida lo dicen, lo comentan, lo ventilan por ahí. Lo bueno y lo malo, y muchas veces y por lo general lo malo de los demás. No saben guardar un secreto. Y alguien les dice, esto queda entre nosotros dos, es un secreto, no lo comentes. Y personas que no tienen templanza verbal, enseguida empiezan a decir, a ventilar, a dar a conocer secretos o cuestiones de la vida íntima del prójimo, incurriendo muchas veces en el pecado de la difamación. Difamar es decir cosas verdaderas de otras personas, pero decir pecados o defectos de los demás, que aunque sean verdaderos, reales, los otros no tienen por qué enterarse. Entonces también aprendemos hoy a la luz de este Evangelio que hay que aprender a frenar la lengua, hay que aprender a ser reservados, discretos en nuestro hablar, sigilosos, aprender a guardar un secreto cuando alguien nos confía un secreto. No alcanza con la buena intención. Este leproso curado ya seguramente tuvo buena intención al empezar a comentar todo esto, pero no alcanza con eso. No alcanza con la buena intención. Decía Santa Teresa de Jesús que el camino del infierno está alfombrado de buenas intenciones. Hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero hacen daño, hacen el mal, bien intencionados, pero lo que hacen está mal. Jesús le dijo a este hombre hoy, no le digas a nadie. Y este hombre no le hizo caso al Señor. Con buena intención, sí, seguramente, pero no le hizo caso. Aprendamos entonces a ser personas reservadas, aprender a guardar secretos, no andar comentando todo de todos, no andar ventilando cuestiones ajenas a los demás, salvo que lo que uno vaya a decir sea realmente edificante, sea necesario decirlo, construya y no sea una cuestión privada o un secreto. Aprendemos también eso hoy del Evangelio. Lo último que quiero decir es que la lepra tenía consecuencias sociales muy fuertes. El leproso estaba, por la ley de Moisés, excluido de la comunidad, de la sociedad, estaba totalmente marginado. Con lo cual, cuando Cristo cura al leproso, lo reinserta en la vida social, en la vida comunitaria. Este pecado de la lepra es signo también de, perdón, esta enfermedad de la lepra es signo también del pecado, de esa lepra espiritual que es el pecado, de esa enfermedad espiritual que es el pecado. Y el pecado aísla también. El pecado rompe vínculos con Dios en primer lugar, sobre todo cuando es pecado mortal. El pecado rompe vínculos con los demás. El pecado nos aísla, nos deja solos. Hoy que tanto se habla de armar comunidades, formar redes de contención social, estar comunicados, hoy se habla mucho de eso. Tenemos que saber que para que eso no sea un discursito, sino que sea además una cosa real, concreta, lo que hay que hacer es luchar contra el pecado, contra el egoísmo, porque es el egoísmo, es el amor propio exagerado, es el ego arrogante, lo que imposibilita esa vida comunitaria sana, esa red social y de contención sana, es el egoísmo. Y eso es la conversión. Luchamos contra ese ego agrandado o el egoísmo propio. Luchamos cuando nos queremos convertir. Sin conversión a Cristo, sin lucha seria contra el pecado, para lo cual hace falta la gracia de Dios, porque no alcanza con la buena voluntad, por más que yo quiera luchar. Necesito la gracia de Dios, necesito la oración, necesito la Eucaristía. Sin la conversión y sin estos medios para luchar contra el egoísmo, no habrá una vida social fuerte, intensa, esas famosas redes de contención. No habrá una comunicación profunda, seria, sostenida en el tiempo con los demás. No habrá amistad social. No habrá una verdadera red social de ayuda, de contención, si no hay una conversión fuerte a Cristo, una lucha seria contra el pecado. Eso tenemos que saberlo, porque a veces muchas personas hablan de estas cuestiones, de estar comunicados, de hacer lazos, de ayuda, de contención, pero no se quieren convertir a Cristo, no quieren confesarse, no quieren la Eucaristía, no quieren la oración. Bueno, si no hay una conversión fuerte a Cristo, todo lo otro será un discurso muy lindo, muy atractivo, pero poco eficaz en la práctica. El egoísmo seguirá reinando. Porque, repito, es el egoísmo, es el pecado, es el amor propio lo que nos aísla, lo que rompe esa comunicación con Dios y con los demás. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.